Bien. Esta tarde, sábado 31 de octubre de 2015, daremos comienzo a la fiesta de la guitarra grande con una forma tradicional del canto, los poetas y el guitarrón. Juan Pérez va a cantar y a tocar su instrumento y los demás van a cantar de apunte, que es la terminología que se usa en el canto en rueda. Él es, en este caso, la cabeza de la rueda y sus compañeros la continuación. Y un solo tocador significa tocar de apunte, y el que canta sin instrumento canta de apunte, apuntalado por el tocador, que el tocador apuntala a sus compañeros. Es una pequeña recreación de lo que significa el canto a la rueda, y esta vez será por el tema de la gloria. Así que, emulando a los viejos cantos que todavía permanecen en nuestras tradiciones, damos comienzo con lo antiguo para llegar también a lo nuevo. Así que todos sean bienvenidos y damos comienzo a este evento. Gloria al Espíritu Santo. los querubes cantando con gran anhelo. Gloria de oro es el suelo, gloria a Cristo y en su amor. Gloria Padre Creador, el último y el primero. Voy a montar un overo, me decía un domador. Invitamos a todos los cantores, guitarroneros invitados a subir al escenario para inaugurar oficialmente con la canción nacional este encuentro de guitarroneros que se llama la fiesta de la guitarra grande. Así que por favor, don Arnoldo. ¿Todos? ¿Todos? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Todos? Mientras tanto, todas las ubicaciones. Pásame, yo le digo.